Buenos días, mañanas, tardes, noches o cualquier punto del espacio temporal en el que te encuentres. Aquí estamos con Historias con Swing. En la 97 FM de Bilbao. Continuamos con el anfitrión, el invitado a comer. ¿Cómo era el eso? El comensal que aparecía en las comidas de la familia Ibarra, pero que era una presencia espiritual que estaba por ahí. Porque esta novela nos tiene atrapados. ¿Qué pasará con el secuestro? ¿Qué pasará con los hermanos? Ella, la nieta, que no conoció a su abuelo, lo va contando. Resumimos un poco la historia hasta ahora. Se habían presentado en el caserío de Neguri cuatro encapuchados disfrazados de enfermeros y se llevaron a su abuelo. ¿Y qué hacían los hijos, Pedro? Pues intentaban reunir un rescate e intentar encajar todo aquello. Pero bueno, hoy vamos a ver cómo acaba, ¿verdad? Eso es. Los hermanos mayores caminaban en círculos por la sala de estar y llamaban al emisario que negociaba el rescate. Mi padre releía la carta de mi abuelo junto a la ventana. Los periódicos, dijo dos veces elevando la voz. En la mesa de al lado, mis tíos redactaban la siguiente nota. Neguri, 11 de junio, 1977. Querido padre, recibimos ayer tu segunda carta del día 4 de junio. Nos llenó de inmensa alegría por todo lo que cuentas en ella, que te encuentras muy fortalecido y confortado espiritualmente y que nos tienes muy presentes a toda tu familia, a tus amigos, colaboradores y a quienes conviven contigo en casa o convivieron con nuestra queridísima madre. Queremos que sepas que cumplimos tus encargos y que nos encontramos todos participando de los sólidos principios cristianos que siempre hemos recibido de ti. Con nuestro profundo cariño, esperando tenerte pronto entre nosotros, te abrazan tus hijos. Ala ere beldurrik ez didazula dios zeru beltzetik elur zuriari du bakoitza murrua bere erara egiten du harri pila bat utzaino behar utzi da zu gaur gordetzen zurean bat dira gau ilunean baino ikusten. ABC, 26 de junio de 1977. Alejo la imagen con el zoom para poder tener una visión completa de la foto y de sus titulares. A la izquierda, un periodista con barba y blazer sujeta un bloc de notas. A la derecha, mi padre y dos de sus hermanos vestidos de negro forman un semicírculo a su alrededor. Todos, incluido el periodista, tienen la cabeza bajada. Mis tíos están callados y mi padre habla. De nuestros enviados especiales en Bilbao. Cuando nos avisaron de que había aparecido el cadáver de papá, espontáneamente decidí coger el coche y subir al Alto de Barazar. Me aconsejaron que no lo hiciera, podía haber minas en la carretera. Sin embargo, salimos en el 850 de Rogelio, el mecánico, e íbamos muy despacio. Nos detuvimos y, en la carretera, paré a un 1430 para que nos llevara, cosa que hizo a toda velocidad. No conocía al conductor, se llamaba Zavala. Por fin llegamos al Alto de Barazar. Desde donde estaban los fotógrafos de prensa hasta el sitio donde se encontraba el cuerpo tardamos bastante. El camino era muy difícil y había varias bifurcaciones y seguíamos por una u otra al azar. Conmigo Zavala, como un buen amigo, como el buen samaritano. Llegamos a donde estaban los jeeps y los autobuses de la policía. El cuerpo estaba en un barranquillo muy abrupto, con vegetación muy cerrada. Había que adentrarse mucho para verlo. Estaba en el suelo, con el cuerpo oblicuo por la pendiente, boca arriba, con barba blanca de unos 4 días. Su expresión era de una gran serenidad y dignidad. Tenía encima un plástico grueso y grisáceo. Junto a él, enrollada, su gabardina. Y al alcance de la mano derecha, el misal que usaba a diario. Un devocionario, el rosario y las gafas. También un inhalador. Aunque no tenía asma, sí padecía de los bronquios y sufría en ocasiones fatiga. Mi padre destrozaba los zapatos de tanto andar. Le encantaba salir a romper los montes. Ahora ha caído muerto en uno de ellos. Los había pateado a golpe de alpargata, a pesar de que era mutilado de guerra y cojeaba. Después de leer el testimonio de mi padre en el periódico, he buscado Javier Ibarra asesinado en Google. Entre las fotos ha aparecido una de varios hombres introduciendo el cuerpo de mi padre en un coche fúnebre. El cadáver está cubierto por una manta blanca y, menos el chofer, todos los que lo cargan van vestidos de paisano. He buscado a mi padre entre ellos, pero no lo he visto. Sé por el periódico que mi padre siguió a mi abuelo en el coche de Zavala hasta el hospital. Tras ellos fueron un autobús y 13 jeeps, repletos de guardias civiles y leñadores que habían colaborado en el rastreo. En cuanto se corrió la noticia de que había aparecido el cuerpo, una de las radios locales interrumpió su programación para emitir música sacra. Rodó montaña abajo y avanzó formando una hilera hasta que llegó al hospital de Basurto. Allí esperaban el hermano mayor de mi padre y unos 20 periodistas. La camilla de mi abuelo tardó 18 minutos en salir del maletero. A las 12:25 de la noche sacaron el cuerpo tapado con la manta y los reporteros se abalanzaron sobre él para retratarlo. Pero no lo consiguieron porque mi padre se interpuso. Antes de comenzar la autopsia, el forense le entregó a mi tío mayor una alianza de oro y una cadena. Hacia la 1:45 de la madrugada, los hermanos dejaron el depósito de cadáveres para dirigirse a su casa. En esos momentos se realizaba la autopsia. En la autopsia se descubrió que mi abuelo tenía restos de hierba en el estómago y que llevaba por lo menos 3 días sin defecar. A pesar de que en el suelo, que la policía halló algún tiempo después, habían aparecido excrementos. El escondite estaba dentro de un caserío, medio derruido, con tablones clavados en las ventanas y las puertas tapiadas. Se encontraron también los restos de 2 fogatas y un trozo del jersey que mi abuelo llevaba puesto el día que lo secuestraron. Esta sección del Alto de Barazar no fue rastreada los días 18, 19 y 20 de junio, cuando estuvieron buscando su cuerpo. El funeral tuvo lugar el día 23 de junio de 1977 a las 6 de la tarde en la parroquia de San Ignacio Guecho. La misa de difuntos la oficiaron 10 sacerdotes. La mayoría de los asistentes, vecinos del municipio, habían recibido en esta iglesia al menos un sacramento. Fue mucha gente, tanta que el párroco tuvo que amarrar un par de altavoces a la cornisa para que se pudiera seguir la ceremonia desde el parque. Mi padre y sus hermanos estaban de rodillas en el reclinatorio de la primera fila, con las manos tapándose la cara. Algunos periodistas se colocaron en cuclillas frente a ellos y los retrataron. Se escuchó un repicar de campanas y los fotógrafos cubrieron sus objetivos y subieron a la parte alta del templo. Iba a comenzar la misa. De la sacristía, formando una fila, salieron los 10 sacerdotes vestidos con sótanas púrpura. Entraron al altar por un costado y se colocaron formando 2 medias lunas a los lados de Cristo, del Cristo de madera rajada que presidía el templo. Justo enfrente, un poco más abajo, estaba el catafalco. La misa fue larga, de sermones breves. Cuando terminó, mi padre y sus hermanos se acercaron al altar para cargar el féretro hasta el coche. En la iglesia había tanta gente que no era fácil abrirse paso. Los hermanos avanzaban lento, meciendo la caja de un lado a otro para hacerse un hueco. Nadie hablaba. El silencio solo se interrumpió por un hombre que gritó: ¡Muerte a los asesinos! ¡Muerte a los asesinos! Pero lo mandaron callar rápido. El cortejo emprendió su camino hasta el cementerio de Derio. Cada 100 metros, guardias civiles saludaban a la comitiva desde la cuneta. Además de ellos, varios lugareños se acercaron al borde del camino para mostrar sus respetos. No se parece en nada. La oreja se ve más grande y la nariz más aguileña. La foto del cadáver de mi abuelo que observo en Google Imágenes no tiene mucho que ver con el retrato que hay en el salón. Miro las dos fotos y sigo buscando diferencias. Más pelo, más barba, delgadez. Mi abuelo Javier fue alcalde de Bilbao entre 1963 y 1969, presidente de la Diputación de Vizcaya entre 1947 y 1950, del periódico El Correo Español El Pueblo Vasco y del Tribunal Tutelar de Menores de Bilbao. Fue también consejero de varias empresas, miembro de la Real Academia de la Historia y autor de 10 libros sobre la provincia de Vizcaya. Tenía una leve cojera. Lo hirieron en la rodilla derecha durante la batalla del Ebro en la Guerra Civil. ETA lo marcó como objetivo porque lo consideraba el referente intelectual de Neguri y porque pertenecía a una de las familias que tradicionalmente habían ocupado altos cargos en la provincia. La banda reconocía en él un símbolo del poder españolista. Tres días antes de su muerte, el 15 de junio de 1977, se celebraron en España las primeras elecciones de la democracia. El asesinato de mi abuelo se condenó en los medios. Lo rechazaron todos los grupos políticos, pero nadie se movilizó. Si lo han matado, será porque habrá hecho algo mal. El nombre de la localidad de Neguri proviene de la unión de dos palabras vascas, negua e iri, que significan ciudad e invierno, y son un vestigio del lema publicitario con el que se promocionó la zona, también para el invierno. Hasta la llegada del ferrocarril en 1903, este había sido sobre todo un barrio de veraneantes, pero a raíz de la construcción de las vías del tren empezaron a mudarse nuevos vecinos y a levantarse palacios junto a la playa, un club de tenis, un campo de tiro de pichón y otro de golf. La época de mayor esplendor de la zona duró hasta los años 30. Las familias del barrio se enriquecieron gracias a los altos hornos, los bancos, las minas y las navieras. Cuando murió mi abuelo a finales de la década de los 70, los negocios estaban en decadencia. Las fábricas se habían quedado obsoletas, aunque todavía había quien podía vivir de las rentas. Algunos herederos luchaban por enderezar sus imperios. Otros pasaban los días vagando por el club de tenis, el club marítimo y el club de golf. En el año en que yo nací, 1983, una inundación terminó de enterrar la maltrecha industria de Vizcaya. La ría del Nervión, antiguo referente mundial del progreso, era ahora un barrizal repleto de altos hornos desvencijados. A principios de los 80, el ambiente en nuestro barrio era de derrota. La caída del régimen franquista coincidió con la crisis del petróleo y con los primeros asesinatos de ETA en la provincia. Muchos vecinos creían que iban a heredar grandes fortunas, pero no fue así. Algunos sentían nostalgia del pasado glorioso. Otros se evadían. La heroína, el hachís, el sexo libre y la cocaína se consumían en una furgoneta conducida por una mujer rubia que daba vueltas por las calles próximas a la estación de tren. La calma aparente entre los chalets y jardines de setos recortados se interrumpía de tanto en tanto con amenazas, desapariciones y muertes. El primer atentado de ETA en el barrio se produjo el 23 de noviembre de 1973. Un encapuchado roció con gasolina la planta baja del Club Marítimo y provocó un incendio que consumió el edificio. Se reconstruyó en los meses siguientes con materiales más sólidos, hormigón y acero. Pero el 19 de mayo de 2008, la explosión de una furgoneta volvió a dejar en ruinas la fachada trasera del club. Durante los años más duros de principios de los 80, los llamados de plomo, los vecinos simulaban que no pasaba nada. Jugaban al tenis, toman el aperitivo, salen a navegar y visitan los merenderos de Berango. La tensión se esconde. Un coche en llamas, un muerto y a las pocas horas todo vuelve a parecer normal. Si alguien está amenazado de muerte, solo lo comenta en confianza. A un conocido, jamás. Pocos se sienten con derecho a protestar. Entre 1973 y 2008, ETA pone varias bombas en el barrio y secuestra a algún que otro vecino. Muchas familias malvenden sus casas y se marchan fuera del País Vasco. Nosotros nos mudamos en el 95. El día que mi madre me contó que nos teníamos que ir, yo volvía de una excursión al Pinar de Azcorri con el colegio. Era casi el final del curso. Sexto de EGB. Mi madre hervía agua en un cazo. «Nos tenemos que ir a Madrid», me dijo. No lloré delante de ella, pero sí lo hice después, cuando se lo conté a mis dos mejores amigas durante el fin de semana. Sabía que querían matar a mi padre. A veces lo miraba transcribiendo entrevistas o leyendo libros y trataba de comprender los motivos. La mayor parte del tiempo no tenía miedo, solo en los momentos en los que el peligro se hacía evidente. Por lo demás, vivía ajena al conflicto. Las historias de la ETA y del asesinato de mi abuelo se mezclaban con otras que me contaba mi padre sobre Pompeya, las bailarinas de Degas, el poema de La princesa está triste y Los hombres pájaros de Mark Ernst. Segunda parte. Mi madre tenía un carácter desprendido de los lugares, de los objetos y de su propio cuerpo. Cuando murió, las únicas pertenencias que tuvimos que organizar fueron su ropa y sus zapatos. No había nada más que fuera exclusivamente suyo. Pasaba la mayor parte del tiempo en el despacho de nuestra casa, pero sin embargo, nada de lo que había en este cuarto le pertenecía solo a ella. No le dolía cumplir años ni cambiar de ciudad. Cuando nos mudamos a Madrid, apenas tardó en adaptarse a Madrid. Cuando la ingresaron en el hospital, enseguida perteneció al hospital. La muerte de mi madre resucitó la de mi abuelo paterno. Hasta entonces, para mí, el asesinato eran solo unas esposas metidas en una vitrina al lado de las llamas de bronce que mis padres trajeron del Perú. El tedio de la enfermedad llamó al tedio de la espera del secuestro. Mi padre empezó a hablar de rosarios manchados con sangre. Yo tardaría aún varios meses en comprender su dolor. Corri pin metro bat atzerako. tarde del 4 de abril de 2011, mi madre me llamó por teléfono y me dijo: Gabriela, tengo cáncer, pero no es nada. Unas horas después, se subió a un avión y se acomodó sobre su tumor hasta que llegó a Nueva York. Mientras ella y mi padre se iban al aeropuerto, yo me fui a Bryant Park a sentarme frente al hotel en el que se habían alojado hacía 3 semanas cuando vinieron a visitarme a la ciudad. La tarde de la llamada le expliqué a mi jefa que necesitaba salir a la calle para que me diera un poco el aire. Bryant Park estaba solo 2 manzanas de mi oficina. Atravesé Times Square y cuando llegué al parque me senté en una silla verde junto al césped. 2 minutos después, marqué el número de teléfono del hospital Memorial Sloan Kettering. Necesito una cita para mi madre, le dije a la señora que respondió a mi llamada. No puedo ayudarle, me dijo. Ya se ha ido todo el mundo. Soy la chica de la limpieza. ¿Y qué hago hasta mañana?, le pregunté. No puede hacer nada, me contestó. Mi madre quería una cita con el doctor Patterson, un cirujano del que le habían hablado muy bien. Me lo dijo por teléfono. Googleé al doctor Patterson y me pareció guapo. A mi madre también se lo pareció. Poco después me llamó un amigo de una amiga de mi madre. Era alguien que no conocía, pero que tenía el email de una mujer, esposa de un paciente del doctor. Desde mi silla plegable en Bryant Park escribí un email a la mujer pidiéndole ayuda. La mujer contestó a los pocos minutos y me dijo que tenía que escribir a Chris, que Chris nos ayudaría. Escribí a Chris. Chris contestó rápido y me dijo que el doctor Patterson podía recibirnos en 1 semana. Cuando mi madre aterrizó, le conté que había conseguido una cita con el cirujano. ¿Cómo lo has hecho?, me preguntó. Sigue yéndotena, bihurtzen dituzula zuk, garrantzizkoena. Bueno, efectivamente el libro no es una fiesta, pero la vida está llena de pérdidas y necesitamos saber cómo hacer frente al dolor, cómo atravesar los duelos y también el duelo de tener que despedirnos de vosotros. Efectivamente, porque hasta aquí hemos llegado en Historias con Swing en la 97 FM. Nos despedimos del invitado a cenar. El comensal de Gabriela Ibarra, librito que recomendamos fervientemente la lectura a todos y todas y especialmente a los jóvenes, esos que no han tenido la oportunidad de vivir esos años tan complicados, que tan importantes son en nuestra historia, nuestro psiquismo, nuestras emociones, nuestros duelos latentes, nuestras preguntas sin responder. ¡Hasta la semana que viene!